94.3 Río FM. Por el río volveré a las tardes que dejé entre rondas bajo el naranja. Qué guainita tan feliz. Qué lindo, qué lindo. 12 horas 44 minutos este domingo 24 de enero. Lo que estás escuchando es ahí la Tamara Vallejos, Juliol y Facu Peralta en la guitarra. En lo que fue el jueves pasado, la segunda edición del ciclo Coronda Alza la Voz. Esto está en YouTube, lo podés escuchar, buscá Coronda Alza la Voz y te vas a poder escuchar a Sheila, que tiene una voz espectacular, y Facu, que es un genio. En esta idea de que con la pandemia nos metimos todo adentro, ¿y los artistas qué? Entonces, bueno, hubo una persona que fogoneó esto de hacer algo vía web, que fue nuestro amigo el Sapo Martí. Sapo, buen día, ¿cómo estás? Hola. Se fue. No está nuestro amigo el Sapo Martí. Hola. ¿Puedes retomar la comunicación? Dejala ya y la de fondo. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlos a esa hora exactamente. El corazón apurado, los pies ligeros descalzos, buscando urgentes las sombras de los oblicuos tejados. Hola. Sí, ahí te escucho, ¿me escuchás? Sí, hola Marvel. Hola, buen día Sapo, ¿cómo estás? Pero muy bien Marvel, muy bien. Feliz de poder estar escuchando lo que escucho, ¿qué querés que te diga? Sí. Además del otro... la verdad que bueno, muy contentos. Como quedaron contentos con la primera edición, ¿sí? Esta es la segunda, ya la primera ya la hiciste hace cosa de un tiempito atrás. Sí, sí, en diciembre arrancamos con Alberto Resquín. Con Alberto Resquín, haciendo... presentando su disco. Y bueno, y ya a partir de enero, con la segunda edición... con Sheila y Emma López, que fue este jueves pasado, sí, y sí. Ya a partir de febrero ya vamos a estar con dos ediciones. Ajá. ¿Eso cuándo va a ser? Y ahí yo pasé las fechas a municipalidad, pasa que pues ellos coordinan, si no coincide con alguna otra cosa, no darían el ok, sería el segundo jueves y el cuarto jueves del mes. ¿Y tenés pensado, sabés quiénes participan? Y en estas dos va a estar Enrique Castrodeza, el Nene, más conocido con nosotros. ¿El marrón el claro? Sí. ¿El marrón exacto. Claro? marrón claro, exactamente. y Gabriel Campostrini. Ajá. Y después también, después va a estar Juan Carlos Taborda. Ajá. Y que se me va de la cabeza, Darío Morante. Ah, bien. Che, qué linda idea esta y qué bien llevada adelante. Uno, viste que la imagen, cuando uno ve algo, se le viene a la cabeza y compara automáticamente las imágenes de las producciones de otros lugares que ha visto. Y por ahí compara, ¿no? Es algo totalmente rápido, una sucesión de imágenes. Y la producción de esto está buenísima. Es decir, a ver, al nivel de cualquier producción, con una calidad de sonido espectacular, escuchar la guitarra de Facundo como suena, con la limpieza que suena, escuchar cómo le acompañaron a Emma López también en guitarra, una maravilla. ¿Cómo se logra esto en Coronda? Sí, tuvo el amigo Víctor ahí acompañándolo a Emma. Sí, sí, sí, sí. Mirá, la verdad que... la idea surgió un poco entre todos, de la necesidad de que los músicos forondinos tengan un espacio y puedan empezar a hacer cosas. Bueno, ahora ya, viste, ya se empezó a soltar un poco y ya hay cosas en vivo, pero esto no deja de ser algo... buenísimo para todos, porque podemos estar mostrando lo que hacemos, y, Igualmente, yo en un momento, en la primera edición, cuando hablaba con Alberto, decía que, que la virtualidad llegó para quedarse. Sin duda. Más allá de que se empiecen a liberar cosas, también seguramente se van a ir haciendo las transmisiones de algunos eventos en vivo a través de, de streaming, porque porque la cantidad de personas no puede ser mucha la que va a ver un espectáculo, por ejemplo. Claro. Qué sé yo, en el día que se pueda hacer un show, por ejemplo, ahora al aire libre, pero en la Mutual, por decirte un caso, antes se podían entrar 400 personas y bueno, quizás puedan ir 200 o 100, 150, 200 personas y un montón quedan afuera y se lo podría transmitir en vivo y sería genial, digamos, usando las dos cosas. Sin duda. La presencialidad y la virtualidad. Y eso calculo que estaría genial para que toda la gente pueda disfrutar de los espectáculos. Antes que me olvide, Víctor Hugo Morelli es el que lo acompañó Ema López. Por ahí, sí, señor. ¿Viste? Se te pasan de largo y me parece importante la mención, porque aparte toca la guitarra como los dioses, ¿no? Tiene un sonido espectacular también. Nada, tremendo. Tremendo músico, Víctor, y un amigo también. Bueno, en cuanto a lo que vos me preguntabas, yo me fui por otro lado. En tema de cómo se logra, bueno, estoy yendo en las grabaciones, tomamos sonido con una placa que tengo, que se toma el audio canal por canal. La placa de tu estudio es. Entonces, digamos, la voz. Son elementos de la grabación tuya, sí. Exacto. Y bueno, se toma canal por canal, la voz por un lado, la guitarra por otro, si hay un bajo por otro, si hay percusión por otro. Entonces después se puede ecualizar canal por canal. O sea, de manera independiente. Bien, digamos, la voz tiene una ecualización, la guitarra otra. Y se aclara, y de ahí se aclara todo, ¿no? Aclara todo, le ponemos efecto, le ponemos un poquito de reverb y bueno, y sale lo que sale, lo que escucharon. Sale una grabación de estudio, sale una cosa hermosísima. A ver, es muy complicado hacer esto. Es complicado. A ver, cuando vos ves producto terminado, realmente te das cuenta que hay un laburo de la hostia ahí atrás. Más allá de las ganas, ¿no? Porque con las ganas uno puede hacer un montón de cosas, pero si no tiene los elementos técnicos, con las ganas no alcanza. Sin duda. Realmente es así, ¿no? Realmente es así. Y bueno, tenemos la suerte de tener grandes amigos. Por ejemplo, Guille Díaz, de cual nos facilita, digamos, toda la iluminación. Sin ningún problema nos dijo que sí. Después Alberto Presquín, que también pone no solamente el telón de fondo, que son telón cruces, también pone parte de su sonido para que los músicos se escuchen, ¿no? Para tener retorno, claro. Hugo Sánchez con la filmación. Y bueno, y yo después tengo todo el laburo que vos contabas de editar, ecualizar, mezclar, y después la parte video también la hago yo. También editas video. Que hago toda la edición y superposición y imagen, ¿no? Yo entiendo que es una apuesta muy grande, pero también es una satisfacción enorme el producto final, el verlo, y a su vez el dejarlo, porque no es una cuestión de un show que pasa. Y el que lo vio y el que no. Esto está para la posteridad puesto en la web, en YouTube, que cualquier persona que quiera en el mundo, y le digo a los amigos del mundo que lo busquen, se llama Ciclo Coronda Alza la Voz, está en YouTube, ya vamos por la segunda edición. La edición de la segunda edición y tanto la primera son música nuestra, es música del litoral, hecha con una calidad enorme, son profesionales. Realmente muy buenos los que han trabajado, y seguramente la calidad de esto no va a bajar para nada, porque nos muestra esta cosa que tenemos los corondinos, que tenemos que valorar, porque realmente valen, que son nuestros artistas, Sapo, sin duda. Sí, La verdad que sí. Bueno, agradecer a la municipalidad, porque si no después me voy a olvidar. Más que nada porque ellos apoyan este proyecto. Desde el primer momento que se los comenté, me dieron el ok. Y ahí avanzamos, ¿no? De ahí yo me junté con todos los demás que veníamos charlando de estas cuestiones y de que los músicos tengan un espacio. Y hoy, con esto, vos decís que los videos van a seguir estando ahí, la gente lo puede ver. Más allá del espacio, a cada uno le queda un material de muy buena calidad, claro, para mostrar lo que hace. Claro, totalmente. Porque muchas veces decís, hey, mandame algo, voy, yo, mandame un video, y por ahí uno no tiene un video. No es lo mismo decir, mirá, está ahí. Más, ni yo tengo videos de que te filman con el celular, pero no es lo mismo. Claro. El sonido de ambiente, sí. O sea. Entonces vos decís, esto es una carpeta de presentación para todos los músicos que van a participar. Sí, mirá, escucha, esto es lo que hago. Claro, es una grabación. Entonces, la verdad, una grabación de estudio, eso, claro. Hoy nos damos cuenta de. Bueno, nos damos cuenta después de lo que se hizo, nos damos cuenta después, pero también ayuda. No, sin duda que sí, yo te felicito de corazón. Esto de la virtualidad, que alguna vez lo hablamos, esto de tratar de llegar, ya que ellos no pueden venir, tratar de llegar nosotros a ellos, me refiero entre los artistas y la gente. Esta cosa que, bueno, por ahí suena raro terminar una canción o terminar una obra y que quede ese vacío del silencio, que es justamente la virtualidad de no tener gente enfrente, pero queda mejor que poner un aplauso grabado, sin lugar a dudas. Esta cosa que nos genera es importantísimo, y que quede, y en esta calidad realmente es muy meritorio. Te felicito de corazón a vos y en vos a todos los que participan en este emprendimiento maravilloso, y esperamos con ansia la próxima. Y seguramente estaremos hablando después de la tercera para hablar de lo que pasó. Bueno, agradecerte a vos, al programa, también a tu equipo que nos hayan hecho la nota y poder comentarle a tu audiencia de lo que estamos haciendo. También comentarles que en todos los videos que están subidos, en la descripción, hay unos links que son como, digamos, un pequeño aporte que nos puedan, la gente que pueda, colaborar, más que nada por todo este semejante laburo que estamos haciendo, porque bueno, hay costos obviamente, la gente que pueda colaborar, hay tres links de distinto importe para que por ahí tenga ganas de darnos una mano. Cómo no, con mucho gusto. Roberto, muchas gracias, un abrazo grandote, cariños para todos. Marvel, un abrazo grande, gracias a vos, y nos estamos comunicando. Roberto Marti, un poco el numen, el creador, la cabeza pensante y el referente de esta movida que se llama Coronda Alza la Voz. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.